swing. Sube, sube, sube, que sube. Ay, ay. Sube la bolita, sube la bolita. Ay, ay, ay. Sube, sube, sube, que sube. Ay, ay. Sube la bolita, sube la bolita. De caracol, hey, Guata México en su Lupi Badi, Lupi Badi, Hooligan y Guanaga, Lupe, Lupe, Guata México en su Lupi Badi, Lupi Badi, Hooligan y Guanaga, Lupe, Lupe, con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, hey, sopa de caracol, hey, Guata México en su